La tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Encendida. Aquí Patagonia Rebelde, presentes en vivo. Gracias por venir, chicos. Gracias por el espacio, che. ¿Qué van a tocar? Disculpe usted. Dale. Disculpe usted si de dónde soy. Es la tierra que lucró con el sudor de mis pies. Y es que aunque yo no sepa el inglés, al cartel que usted clavó, claramente lo puedo entender. Y es porque usted nada le importa. No puedo entender. Y es porque usted nada le importa. No puedo entender. Perdón, señor, no quiero ofender, pero esto que alambró no es privación que pueda entender. Y usted sabrá, no es por molestar, solamente entiéndame, esto es mío, ya se lo expliqué. Y es porque usted nada le importa. Uy, no puedo entender. Y es porque usted nada le importa. Que me parió, día a día se la lleva usted, va creciendo el alambre y se achica la piel. Ay, esa tierra que me parió, día a día se la lleva usted, va creciendo el alambre y se achica la piel. Y es porque usted nada le importa. Oh, no puedo entender. Y es porque usted nada le importa. Chicos, qué linda voz que tenés. Le pega mientras gracias. Tanto. Qué linda me paja. No me pegues, por no favor. No me lastimé el cantante, por favor. Ay, perdón, chicos, tenían que presentarse en un rato. Bien. Muy bien, muy lindo. Siguen, bueno, gracias, muy lindo. Siguen de gira de prensa, Patagonia Rebelde, aquí, hasta la próxima presentación en Buenos Aires. En julio nos vemos por acá. Dale. Y no, mirá, se vuelven por acá. Esperemos uno las caras pronto. Así dale, 13 buenísimo. De mayo, Teatro Vortrix Rosario. 21 horas puntual, va a estar estallado, así que vayan quien quiera venir, que venga, invitados serán. Buenísimo. Perfecto. Un abrazo. Hasta la próxima, muchas gracias por venir. A ustedes, che. Un placer conocer la banda, ¿no? Y todo el tiempo estar recibiendo música nueva. Aguante la tribu. Ahí bien, vamos. Bueno. Yo no te vi salir después de lo de ayer. Nada

Yo soy el que aquí queda, lo que resta de este mal. No sé cómo el destino me obligó a superar el caos de la guerra y quedar aquí en la tierra para ver esto y llorar. La guerra terminó y todo pereció. Yo sé que ya jamás veré aquí el amor. El sol volvió a salir sin ver qué pasa aquí. El hombre sin saber destruyó lo que hizo él. Yo soy el que aquí queda, lo que resta de este mal. No sé cómo el destino me obligó a superar el caos de la guerra y quedar aquí en la tierra para ver esto y llorar. La guerra terminó y todo pereció. Y todo pereció. ¡Opa! Lo que estábamos escuchando es una rareza y la verdad que es un de estas cosas mágicas que aparecen a veces en la discografía, porque José Iglesias, Tanguito, Rancé Séptimo, varios nombres, en un momento cuando tras el éxito de La Balsa y de Los Gatos y la compañía trata de contactarlo a Tanguito para ver quién era, para ver qué canciones tenía. El puente lo hace el Gordo Martínez, que tenía ese link con la compañía, que es quien los hace grabar a Los Gatos. Y lo va a ver y le dice, venite a hacer una prueba a la compañía. Tanguito va y hace esta prueba que estamos escuchando. Y ahí lo seleccionan para hacer un simple. Y ver qué pasa dentro de lo que es el material de esta prueba. De esta prueba quedaron justamente los dos temas que están en el simple de Tanguito. ¿Pero qué pasó? Tanguito firmó un contrato por 2 años, la compañía no le sacó el disco, esta prueba no fue editada y lo tuvieron encajonado 2 años sin poder grabar. Es por eso que Tanguito entre el 68 y el 70 no puede grabar para una compañía y que finalmente graba también una especie de prueba o de canciones que graba mientras Mandioca tenía copado el estudio TNT. Claro. Y finalmente después, a los años, ya muerto Tanguito, se edita el disco de tango, ¿no? Mandioca llegó a sacar un tema de Tanguito. ¿Como simple? Como simple, ajá. Sí, sí. Previo a... ¿Bajo el nombre de Tanguito? Bajo el nombre de... Sí, Tango. ¿Tango o Tanguito? No me acuerdo bien. Porque tampoco podía usar Rancé Séptimo. Claro. Ahí también estaba toda la historia. Ahí va. Ajá. ¿Y qué pasó? Esa cinta de esa prueba... El productor Pizurno se la llevó a la casa, la capturó en algún momento, la guardó y 40 años después la encontró. ¡Ay, qué lindo! Y finalmente se editó este disco, Yo Soy Rancés. Con, dice, Estudio TNT 1967. Claro, que es justo toda la prueba que dio. Hay varias versiones incluso de temas que lo hizo de nuevo. Están estas versiones raras, ¿no? De... Bueno, está Amor de Primavera, está El Hombre Restante, pero está Susana, Sutilmente a Susana, que es un tema que él le hizo a una de sus compañeras de la vida de ese momento. Y bueno, Yo No Pretendo, tema de Morris, así las canciones que estaba tocando en ese momento en la plaza, ¿no? Claro. En los lugares públicos. Esta foto no me acuerdo de cuándo es, cuando subieron a una terraza y se colgó tipo abrochado. Ropa mojada. Sí. Pero bueno, esto viene a colación de este libro. De Víctor Pintos. A ver cómo suena. Suena... Son un montón de páginas. Yo no sé si son 600, porque aparte, no, a ver, están numeradas. No, 400 páginas, ponele. De un libro muy bien editado, que ya lo comentamos un poco al principio. Se resuelve la historia del rock a través de entrevistas que siguen una línea que tiene que ver con Tanguito, donde vemos fotos inéditas de Tanguito caminando por la calle. Toda una investigación de Víctor Pintos, que es también un pionero en esto de entrevistar a los músicos y estar publicando sus entrevistas. Totalmente. La ocasión en que me lo encontré es que reagarré este libro, que es muy interesante porque profundiza muchísimo sobre la historia de Tanguito. Creo que después de este libro casi no podría haber otro libro de Tanguito. Porque acá estaría todo un poco reflejado, su vida, su historia, fotos inéditas, la historia del rock paralelamente a lo que iba pasando en la historia de Tanguito. El relato crudo, ¿no?, de lo que se vivía en ese momento. Porque también Tanguito fue víctima de la represión, fue víctima del adoctrinamiento de la sociedad para con las cosas que no entendía de qué se trataban. El pibe que se dejaba el pelo largo y cantaba canciones se mezclaba con el subversivo que tiraba bombas. Uh-huh. Entonces eran tratados casi de la misma manera por las fuerzas de seguridad. ¿Y eran cómo resuelve sospechados, el escritor? Sospechados de asesinatos que en realidad no le cabían, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo resuelve el tema de la muerte de Tanguito? Viste que están todas estas versiones de que lo mataron, de que realmente lo pisó el tren. Bueno, claramente hubo un plan de aniquilamiento de él y de su personalidad a través de los electroshocks que le daban en las unidades 20-21 ahí en el Borda, que eran estas unidades que habían generado para los que no sabían qué hacer. Y no porque estuvieran locos, sino porque estaban pegados con ciertas clases de drogas que los llevaban a estados alterados, ¿no? Y el deterioro psicológico y neuronal de Tanguito fue directamente ahí en el Borda. Tanguito no era quien salió después de todos los electroshocks a deambular y a tratar de volver a su casa. Electroshock, seguramente pastas y millones de cosas, ¿no? Sí, mala alimentación. Claro, ¿no? Pero en ese momento el tratamiento del electroshock para todo lo que no fuera. Acá contamos también la historia de Lou Reed le dieron electroshock a los 15 años porque tenía tendencias homosexuales. En ese momento la psiquiatría, la psicología y todo ese invento de este Freud derivó en tratamientos de tortura, como lo viste en La Naranja Mecánica, uh-huh, también en esa gran película de Kubrick, que hablaba justamente del tratamiento de hostigamiento y la línea MK Ultra de control mental que se venía ejerciendo desde el año 50. Totalmente. Volviendo un poco a la obra de Tanguito. ¿Tanguito fue conocido en su momento? ¿Tuvo una repercusión o fue más el mito que se armó después? A nivel popularidad, digo. A nivel popularidad, en ese momento no existían los recitales. En ese momento no existía el rock nacional. Claro. Él era un pibe que cantaba por la calle, que cantaba en todos lados con su guitarra, hacía sus canciones que nadie conocía, y que la única canción que se le conoció fue La Balsa, justamente, por lo cual llega a grabar esto y a sacar un simple que, digamos, como tantos gloria, otros claro, simples, pasaron por ahí. Uh-huh. Tanguito es revalorizado por quienes estuvieron alrededor de él. Por este libro, por todos los que estuvieron al lado de él y que fueron también reprimidos, medicados, exiliados, sí, luego. Y que tiene que ver también, no, y que han desaparecido un poco de lo que era la vorágine de la música. Por ejemplo, muchos personajes de aquí. Ayer justamente vi un libro, Alex Piedras, que también le decían Tango Bis, que estaba con él todo el tiempo, entonces eran como hermanos que se parecían incluso. Cada simbiosis. Esa simbiosis, ¿no? Uh-huh. De estar en la calle, de cubrir, de no estar solo, de estar entre cuatro o cinco, de seguirla rodando y estando cuidándose de que no te levante la patrulla y te lleve, ¿no? Porque eso era parte de... Después te llevaban al Borda, después te llevaban a la Unidad 20, etcétera, etcétera. Este libro es muy interesante porque aparece, ponele, Bochy Giacometti, que nunca lo vas a conocer, pero que cuenta, porque estuvo ahí, de cómo era la vida de Tanguito en ese momento. O qué es lo que le pasaba. Carmen Iglesias, Carlos Beltrán, Enrique Reque, no sé, tantos otros que contaba justamente Víctor Pintos que, por ejemplo, a Jorgito el Lindo, a uno le decían Jorgito el Lindo, se lo encontró vendiendo no sé qué chuchería cerca del Hospital Pueyrredón. Sí. Y el chabón quedó muy tocado, ¿entendés? Son pibes que los persiguieron mucho, que le daban electroshock, que los cagaban a piñas, que lo metían en cana todos los días, pendejos de 20 años. Que si a mí me hubiera pasado una cosa así, hubiera quedado re trastornado de toda la, de cómo la sociedad pervierte a una persona para llevarlo a una situación de que, sea complaciente con el sistema y que no se salga de la raya, ¿no? Cómo en ese momento, y esto es un buen libro para ver un poco esa historia, para ver de cómo la sociedad trata de meter en raya a alguien que simplemente cantaba canciones por la calle. Claro. ¿Entendés? Contra millones de milicos que mataban gente. Sí. Sí, sí, sí, o sea, y que no están en cana. Que era peligroso. Y que cuando... nunca les pusieron electroshock eso. Y ahora los están soltando a todos. Por una. Entonces, está bueno ese libro para ver esa historia, para ver realmente la personalidad. Tanguito era el único negro del rock. Era el negrito que venía de Caseros. Claro. Es el único. Todos los demás son hijos de padres pudientes, de clase media alta, de todo lo que quieras. Spinetta, entonces, todos los padres tenían casa, tenían plata, le podían comprar equipo. Viajaban que a ver Pistocho. Las bandas que después... Claro, tenían información, tenían discos, sabían dónde caminar la calle. Totalmente. Todos eran cajetillas de alguna manera. Pero este no, este era del barrio, este era del el negrito de la familia laburadora, de Caseros, que no entendían esto de cantar la guitarrita. El padre le decía, anda a laburar. Y bueno, incomprendido también en eso, en la sociedad, en su casa de alguna manera. ¿Y qué pasó? Acá Víctor hizo un relevamiento tan impresionante. Tan impresionante. Solamente hojear el libro uh-huh. te das cuenta sí, la cantidad de testimonios. Imponente. Hasta Luis Alberto Spinetta hablando, Fernando Noy, no sé, Crilla. Nombres que por ahí escuchás en la historia. Mujeres que han sido parte de esta historia, ¿no? Que han sido mujeres de otros también. De todos. Bueno, porque también hay un capítulo que habla de eso, de cómo se vivía la sexualidad, cómo se vivía la amistad, cómo se vivía el amor, desde qué lugar. Esto es mucho previo al SIDA, esto es mucho previo a las prohibiciones y a las castraciones que ha inculcado la sociedad con el sexo a través de diferentes virus. Y justamente, ¿no? Hay muchas mujeres hablando y hablando también de ese tema. Está genial el libro. Yo digo, es fundamental que para entender la historia del rock en la Argentina y de la música y que por qué hoy le podemos decir que este rock es rock de acá y no de allá, es leyendo este libro de Tanguito y los primeros años del rock argentino de Víctor Pintos. Bueno, yo ya tengo ganas de leerlo. Sí, realmente. ¿Lo podemos invitar algún día a hacerle preguntas? Y está en Córdoba él. Está en Córdoba, pero... Si viene para acá estaría bueno. Conozcan, léanle el libro, la verdad, uh-huh. Lean. Él está en otra también. Y bueno, esta particularidad que el libro ahora es libre, que fue reeditado en otro formato, más grueso, y que bueno, traten de buscarlo. Víctor Pintos lo buscan por el Facebook, le piden el libro y directamente debe tener una página que se llame, no sé. Directamente del autor al lector. Sí, totalmente. Como los libros de Ezequiel Ábalos. Tanguito.net. Hay una página. Quizás ahí haya una posibilidad de pedir el libro. Buenísimo. ¿Les parece que nos vamos a tanda y tenemos ahí a Andrea Prodan para charlar? Y ya viene Flopa, que está viniendo para acá. Viene así que Flopa. Tenemos mucho más. Llegamos Nico, que estaba en el subte en la estación Congreso hace 15 minutos, o sea que yo creo que está entrando ahora. Estaría entrando en los estudios mayores de FM La Tribu, Nicolás Daniluk. Ahora, todo eso lo sabremos después de la pausa. La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.